por eso yo fui a la escuela, para ejercer mi carrera. Pero el resultado es trabajo en lo que sea. Por eso me hierve la sangre, y este título que tengo solo me ha servido para dos cosas: para limpiarme el sudor y para secarme el llanto.